Y ya estamos en nuestro segmento de Contacto Ciudadano y recibimos la visita de dos jóvenes de la Universidad de San Francisco. Muy buenos días, ¿con quién tenemos el gusto? Buenos días, mi nombre es Sara Zavala. Buenos días con todos, mi nombre es Anabel Zócola. Nosotros somos de la Universidad San Francisco de Quito y venimos a utilizar este espacio para promocionar una campaña súper bonita, súper interesante, llamada Azul Multicolor. Esta es una campaña que espera influir positivamente en la sociedad para generar una inclusión social y educativa por parte de todos hacia las personas que tienen autismo. Coméntenos cómo nace esta campaña y ya nos habían dicho la finalidad de incluir a los niños que tienen autismo. Sí, la campaña nace en realidad en un proyecto de tesis en la universidad. El nombre Azul Multicolor se refiere porque el azul es el color del autismo, con el que se representa el autismo. Y el multicolor es porque dentro del autismo no existen como que síntomas exactamente iguales dentro de todos los niños. Entonces, es el multicolor, representa la gama de azules que asimismo puede tener todo el espectro autista. Ustedes van a desarrollar varias actividades en función de este tema. Sí, bueno, hasta el momento hemos tenido ciertas activaciones sociales, BTLs que han consistido en, mediante la realidad virtual, intentar hacer conocer a las personas cómo se siente una persona con autismo dentro de lugares públicos. Actualmente estamos planificando una comida, un buffet, en donde se puede socializar con el fin de recaudar fondos, debido a que esta campaña Azul Multicolor está trabajando con una asociación que se llama APADA, que es una asociación de padres con autismo. Entonces, la idea es recaudar estos fondos para ayudar a esta fundación. También estamos vendiendo un libro que fue escrito por una niña que tiene una discapacidad. Entonces, el libro cuesta $8. Próximamente les daremos la información para que puedan contactarnos si les interesa. Y bueno, la idea es esa, es recaudar fondos para ayudar. Entonces, el libro trata de una persona que ha sentido esta exclusión por parte de la sociedad, como muchas veces lo sienten las personas que tienen autismo. Ahora, ¿estas actividades cuándo las van a desarrollar? La siguiente actividad es el 28 de abril, el sábado 28 de abril. Tenemos mayor información acerca de los eventos próximos porque estamos confirmando las fechas, pero sin embargo la información la pueden encontrar en las redes sociales. ¿El próximo 28 en qué horario? Desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Ahí estará el libro y la feria gastronómica. Sí, la feria gastronómica y el libro lo podemos entregar a domicilio, entonces no necesariamente se puede comprar el 28, se puede adquirir en todo este tiempo mediante un mensaje, una llamada, y el libro se lo entrega a domicilio. Por favor, tome papel y lápiz, el número, mis estimadas amigas, a dónde pueden comprar las personas este libro. Recuerden que es parte de colaborar a este proyecto Azul Multicolor que emprenden un grupo de jóvenes que están ya a punto de graduarse, porque de lo que veo, tienen un trabajo articulado, las relacionadoras públicas y también las jóvenes que están realizando estas tesis y esos vínculos que tienen con la sociedad. Vamos, ya tiene papel y lápiz, vamos con el número. Sí, así es. Primero les comento, nuestras redes sociales nos pueden encontrar como Azul Multicolor en Facebook y en Instagram como Azul Raya Baja Multicolor. Son los medios por los cuales nos pueden contactar directamente para la adquisición de libros o la información sobre los eventos. Mi número solar es el 0987-866-874. Más despacito porque si no, no tomamos. Le repito, 0987-866-874. 0987-86-68-74. A este evento están convocados absolutamente todos. ¿Qué habrá en la feria de gastronomía? Porque se nos abre el apetito siempre. Claro, la feria consiste, bueno, es como le digo, es un buffet para socializar. Va a ser en una hacienda bastante chévere. El ambiente es algo súper ameno con la finalidad de que las personas puedan compartir y a su vez conocer. Porque, como se está trabajando con esta fundación, se va a contar con la información suficiente para que las personas conozcan el proyecto y conozcan la campaña Azul Multicolor. ¿Algún ejemplo, alguna experiencia que ustedes hayan tenido, compartido con algún familiar o alguna persona que tenga esta dificultad Ya se me fue el nombre del autismo. Una de las cosas que, por ejemplo, siempre nos hemos, bueno, hemos encontrado en internet, hemos encontrado información. Por ejemplo, es muy fácil para las personas el juzgar tal vez a alguien sin saber qué es lo que está pasando. Cuando vemos un niño haciendo algún berrinche extremo en un centro comercial y patalea y todo, decimos, podemos decir qué niño para malcriado, cualquier situación de esas. Sin embargo, no pensamos en que este niño está sufriendo mucha estimulación por parte de las luces, los sonidos y todo. Entonces el niño está teniendo una crisis que no sabe él tampoco cómo controlar. Entonces esa es una de las experiencias más comunes que tenemos como sociedad hacia los niños, de juzgarlos enseguida de malcriados, tal vez sin saber que en realidad la sobreestimulación que está teniendo le está afectando. Bueno, finalmente la invitación para que el público pueda darse cita y comparta con ustedes o se incluya dentro de esta campaña azul multicolor emprendida por la Universidad San Francisco. Para finalizar, solamente les queremos invitar a todos, queremos decirles que este es un proyecto con un fin social. Con la idea es que todos podamos vivir en una sociedad inclusiva, en donde nos podamos sentir cómodos siendo quienes somos, y también tener la capacidad de entender a una otra persona, porque nunca sabemos qué vida lleva cada uno. Entonces, finalmente les queremos invitar, queremos pedirles su apoyo para recaudar los fondos para la Asociación de Padres con Niños con Autismo, y bueno, agradecer finalmente por brindarnos este espacio y poder comunicar a todos ustedes. Agradecemos a Sara Zavala y a Anabel Zócalo por haberse dado cita a este segmento de Contacto Ciudadano. Muchas gracias. Muchísimas gracias.